Hola, bienvenidos a la IES Ética, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por la IES Ética, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belagunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Natalie Hurtado. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola amigos, ¿cómo están? Y hoy nos acompaña como invitado Cristian Pasquel. Julio, ¿quién es Cristian Pasquel? Cristian es físico de la Universidad Católica. Él ha hecho investigación en bioquímica computacional en la Universidad de Florida y en la Fundación para la Evolución Molecular. Y trabaja desde hace 6 años en Wolfram. Una compañía de la cual nos va a hablar, Cristian. Y él está a cargo de un grupo que trabaja en la conectividad del proyecto Wolfram Language, del cual también nos va a hablar hoy día. Uh-huh. O sea, hoy día el programa central se trata sobre Wolfram. Uh-huh. Okay. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Gracias por venir. Hola, gracias por la invitación. Bueno, antes de pasar al tema central, como siempre tenemos un tema... ¿Periferial? Sí, periférico. ¿Periférico? ¿No? Sí. Bueno, Julio. Yo les quería contar algo que escuché en el podcast de Planet Money. Ajá. Planet Money es un podcast que, bueno, Aurora y yo escuchamos regularmente. Uh-huh. Y es muy recomendable. En el último podcast están hablando de un experimento que están haciendo en Finlandia. De pago de, ¿cómo se llamaría esto? Sueldo universal. Uh-huh. ¿No? ¿Ingreso básico? Ingreso básico universal. Uh-huh. Están dándole ingreso básico universal a unas 2.000 personas. Y la idea es que esto... contrariamente a lo que uno podría pensar, los motive a trabajar. Uh-huh. Entonces, les recomiendo que escuchen el podcast, pero les hago un resumen de la idea. Es que, digamos que en Finlandia ya tienen un, ¿cómo se llama eso ahora? Ingreso básico, uh-huh, como de seguro de desempleo. Pero una vez que alguien empieza a trabajar, lo pierde. Uh-huh. Entonces, digamos que no tienes un incentivo para trabajar porque al perder esto y si pierdes el empleo es muy difícil volver a conseguir otra vez este ingreso básico, ¿no? Y los papeleos son complicados. Entonces, este ingreso básico sin condiciones, digamos que no importa si trabajes o no y te lo van a dar por 2 años, me parece. Bueno, no es mucho, son digamos que 650 euros, pero justamente están experimentando a ver qué pasa. Es como uno de los primeros experimentos en la vida real. No es a tan gran escala, son 2.000 personas en Finlandia, pero digamos que sería un poquito de evidencia para ver qué sucede, ¿no? ¿Cuándo empezó el experimento? No estoy seguro, pero es pronto para sacar resultados. O sea, es una cosa que va a estar a la espera, ¿no? Creo que ha sido este año, creo que no ha sido más de 4 meses, creo. Puede ser, sí. Bueno, entonces, a ver qué pasa. Sí, exacto, a ver qué pasa. Digamos que no es una cosa definitiva para nada. Y, digamos, en ningún caso, ¿no? En caso positivo, en caso negativo, ¿no? De lo que pueda suceder. Y tampoco de ahí se puede deducir las condiciones, las consecuencias económicas, digamos, macroeconómicas que podría tener una medida de este tipo aplicada a nivel más grande. Pero igual no se podría, o sea, a nivel no más se grande, podría, claro. A nivel de un país, otra vez a nivel de un país. Todo. Sí. Eso solamente me recuerda que teníamos pendiente hacer más programas con economistas. Sí. Teníamos un par de pendientes, nos mandaron por mensaje solicitudes y sí. Sí. Sí, sí. Economía y behavioral economics, ¿no? Sí. Economía de... ¿Conductual? Conductual, sí. Sí, sí, ahora estamos full español. Sí. Bueno, sí, yo no he escuchado todavía ese programa. Escuché uno que también de Planet Money sobre esta mujer que trabajaba en Netflix y que no recompensaba el trabajo duro, sino la productividad. Que también es una cuestión que hablamos, justamente lo hablamos cuando vino el economista José María... ¿Algo? ¿Argueas? Sí, Víctor. Y y eso me dejó pensando porque, claro, tenías que recompensar el trabajo arduo por el trabajo arduo o la productividad por la productividad o un punto medio entre esas dos cosas. Porque, ¿qué pasa si...? Porque, claro, da las caras de la moneda, ¿no? Si solo trabajas duro pero no produces, y porque no tienes suficientes habilidades como para producir lo suficiente por más de que trabajes duro, ¿por qué tendríamos que recompensarte solamente porque te esfuerzas más? Pero por otro lado, si recompensas solamente la productividad, puedes estar elevando demasiado la valla y puedes estar estresando demasiado al individuo, o sea, a la persona como individuo. Y bueno, la verdad es que yo no sé. Yo creo que varía mucho. Y esto me recuerda a otra cosa. Acá en la guía escéptica, ¿tú cómo nos valoras, digamos? ¿Por productividad o por...? Por si hacen buenos chistes o no. Como que los valoro de más gracioso a menos gracioso. Ay, bueno. Deberíamos conseguir comediantes, entonces. No, pero eso me recuerda un comentario que tengo, un comentario sobre la guía escéptica pasada, que yo no dije cómo yo seleccionaría a la gente. Y la verdad es que yo lo dejaría más o menos al azar. Pero después me quedé pensando en la versión de Víctor, ¿eh? Porque hay un comentario que lo vamos a comentar en mensajes y correcciones, y creo que lo de Víctor de la NASA tiene un poco de sentido, pero aún así yo dejaría un campo abierto completamente al azar. Y no eliminaría, o sea, no pondría como que barreras necesarias. Bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿pasamos a la entrevista? Sí. ¿Sí? Bueno, hoy día hemos invitado a Cristian para que nos hable acerca de Wolfram y de Wolfram Language, ¿no? Hace un par de semanas, habrá sido ya casi un mes, que vino Wolfram a dar un par de charlas en la Católica y en la UTEC, donde presentó justamente el proyecto de Wolfram Language, ¿no? Y fue sumamente interesante. Entonces, primero, quisiera preguntarte algo en general. ¿A qué se dedica la compañía Wolfram? Principalmente somos productores de tecnología, desarrolladores de tecnología. Nuestro principal producto es nuestro lenguaje de programación que se llama desde hace unos años Wolfram Language. Ya tiene casi 30 años y recién ha tenido nombre. Antes se le conocía como matemática. Es como... casi todas las personas que lo utilizan lo llaman, pero matemática es realmente solo uno de nuestros productos, que es el programa, una de las interfaces para programar en nuestro lenguaje. Y tenemos otro producto, por ejemplo, que es Wolfram Alpha, es una página web que es un motor computacional, es un motor de conocimiento, perdón, donde tú haces preguntas factuales y recibes respuestas factuales. Y también trabaja, funciona con esa tecnología, con nuestro lenguaje. Y tenemos más ahora otros productos, tenemos productos en el cloud, tenemos productos móviles. Cristian, una pregunta. Antes que continúes hablando sobre el lenguaje, sobre lo que hacen, ¿nos podrías decir un poquito, nos podrías contar un poquito quién es Stephen Wolfram y por qué el lenguaje recibe su nombre? ¿Quién es Stephen Wolfram? Él es un físico, matemático, inglés. Pero bueno, yo casi la mayor parte de su vida he trabajado ahí en Estados Unidos. Y el primero se dedicó a... desde bien jovencito. Su primer paper lo publicó creo que a los 12 años. O 15 años. Y hacía investigación de física de altas energías. Y luego se dedicó más a la parte computacional. Él fue el receptor más joven del premio MacArthur, y de hecho lo recomendó Richard Feynman, con el que trabajó más o menos los últimos 3 años de la vida de Feynman. Y bueno, Stephen Wolfram empezó a desarrollar un lenguaje que lo ayudaba a él a hacer. Él dice que no era muy bueno haciendo matemáticas, pero la gente pensaba que era, porque de pronto aparecía con cálculos que no había resuelto o que lo resolvía muy rápido, pero era porque había escrito herramientas computacionales que le ayudaban a hacer esos cálculos. Y en esa época todavía la gente no manejaba mucho computadora, casi nadie programaba. Y había desarrollado todo este lenguaje para él, una herramienta para él, y cuando gana el premio MacArthur, si no me equivoco, que... reciben, no me acuerdo, bastantes miles de dólares como premio. Con eso funda la compañía, que es Wolfram Research. Porque él dice, bueno, este lenguaje a otras personas le sirve, entonces lo voy a comercializar. Y es lo que él se ha lanzado en el 88, si no me equivoco. Lanzó este programa que se llamaba Matemática. De hecho, el nombre fue sugerencia de Steve Jobs porque había toda una lista larga de nombres que Stephen Wolf no había pensado y Matemática lo había descartado, pero Steve Jobs le dijo que es bueno, te parece un buen nombre y que. Y quedó con eso. Ya, pero claro, ¿en qué momento pasan a llamar a este lenguaje que él inicialmente llama como matemática? ¿En qué momento pasan a llamarlo como Wolfram Language? O sea, ¿en qué momento algo que él crea recibe su nombre? ¿Porque es pionero o porque en realidad es algo muy único? Bueno, o sea, el producto original Matemática se llama en verdad Wolfram Matemática, así como la empresa se llama Wolfram Research. Él simplemente ha usado su apellido como una marca. Como tú ves, por ejemplo, en Google, que todos los productos son Google Drive, Google Fotos, Google Notes. Utilizan ya ese nombre de producto para vender sus otros productos. Es más o menos la idea que le gustó usar su apellido. Y para responder a tu pregunta, ¿cuándo se convierte esto en Wolfram Language? Últimas años del 88, si no me equivoco, se lanzó Matemática y por muchos años fue básicamente nuestro único producto y ha sido en el 2009 que se ha lanzado Wolfram Alpha. Entonces ese ya venía a ser un segundo producto masivo, como que Matemática lo utilizan millones de personas. Y bueno, pasando desde el 2009 han aparecido otros productos que por ejemplo tienen su versión de internet, nuestro cloud, y distintos otros pequeños productos. Entonces ahí fue cuando se empezó a cuestionar dentro de la empresa que, bueno, nos conocen como el lenguaje como matemática, pero realmente nuestro lenguaje es mucho más que aplicado a la matemática. Nuestro lenguaje maneja, sí, o sea, cualquier tema de matemática, desde la aritmética más básica hasta teoría del caos, pero también, por ejemplo, nuestro lenguaje sabe sobre Pokémones, sabe sobre películas, sabe sobre geografía, sabe sobre historia, sobre personas. Entonces, el mismo nombre de matemática tal vez no permitía. Claro, la amplitud abarca la amplitud de cosas, de herramientas, o sea, la amplitud de temas que puedes desarrollar con este lenguaje. Pero antes de que sigamos hablando sobre el lenguaje, no sé si podrías explicarnos de manera bastante básica si, a qué te refieres con lenguaje. Es un conjunto de reglas que son fáciles de llamarles de instrucciones. Instrucciones que son fáciles para el humano entender y brindárselas a la computadora para que la computadora ejecute esas instrucciones, ¿no? Así como, por decir, tú le puedes decir a la computadora, suma estos números, multiplícalos o agrupa estos elementos y entonces con esas instrucciones básicas, uno puede ir programando la computadora para que haga tareas. Sí, en el caso de Wolfram Language, digamos que es un lenguaje, como tú dices, muy asequible para el ser humano. Digamos, no es tan complicado como otros lenguajes de programación y permite hacer cosas bien, bien chéveres, ¿no? En la charla que habíamos visto de Steven Wolfram en la Católica, fuimos con Aurora y hizo unas demostraciones justamente, ¿no? Primero hizo unas demostraciones, me parece tipo algo como matemática. Hizo también parte de demostración de matemática. Pero hizo demostraciones también en tiempo real de datos Perú, de datos de Perú. Sí. Ah. Sí, que nuestro lenguaje se presta bastante para hacer lo que se llama live coding, que es pararte frente a una audiencia y empezar a programar y ver resultados en pantalla. ¿Cómo es que el lenguaje este entiende geografía y otros temas? O sea, tienen ya preprogramadas como pequeñas aplicaciones de más alto nivel. más que preprogramadas, lo que nosotros tenemos es, nuestro lenguaje está conectado con, digamos, con muchas bases de datos. Y, por ejemplo, ¿no? Tenemos bases de datos sobre data demográfica, ¿no? Tú le preguntas a una ciudad y tú, por ejemplo, si entras ahorita a wolfenalpha.com y escribes Lima, Perú, te van a salir datos sobre Lima. Y no solo son datos como, por ejemplo, tú entras a Wikipedia y también si tú buscas la página de Lima, vas a ver a la derecha también datos donde te dice la capital, el año de fundación, la población. Nosotros no solo tenemos esos datos textuales, sino lo tenemos de forma computable. O sea, si Wikipedia, por ejemplo, si tú buscas en el artículo de Lima, tú buscas la población de Lima, Wikipedia no sabe bien que esa población se está refiriendo a personas. Sí se puede estar, sí entiende que se refiere a números, pero no necesariamente a personas. Aunque Wikipedia lo están mejorando cada vez más para que sí entienda un poquito más esas propiedades. Tal vez esa propiedad la entiende mejor, pero en general esa es la idea. Pero nosotros, toda data que guardamos, si, por ejemplo, ¿no?, las poblaciones, sabemos que son personas. Entonces, si yo digo la población de Lima son X personas y la población de La Paz son Y personas, yo puedo sumar las poblaciones porque tengo unidades, sé que son los mismos tipos de elementos y los puedo operar matemáticamente sobre ellos, ¿no? Así como yo puedo decir, por ejemplo, sabemos data geográfica, sabemos cuánto mide el Everest y sabemos cuánto mide, no sé, Barack Obama. Y yo puedo decir, bueno, divídeme la altura del Everest entre la altura de Obama para calcular cuántos Barack Obamas me entran en el Everest uno encima del otro. Y me lo vas a saber calcular. ¿Cómo hacen para ordenar esa data? O sea, porque, digamos, en la charla estábamos viendo de dónde salía la data, ¿no? Y no es, o sea, búsquedas de internet no te arrojan esos resultados. Entonces, ustedes crean sus propias bases de datos, las estructuran, ¿cómo hacen, cómo manejan eso? Sí, primero, bueno, es interesante lo que mencionas de una búsqueda web, no te regresa a eso, porque las búsquedas web solo te retornan preguntas que ya hayan sido respondidas en internet, pero nosotros podemos responder preguntas que nunca hayan sido preguntadas. Por ejemplo, en Google probablemente no encuentres a alguien que ha preguntado cuántos Barack Obama entran en el Everest. Después del programa, ¿no?, habrá muchos. Y, sí, o por ejemplo algo, bueno, eso sí lo preguntan, pero es siempre lo ven en internet que lo utilizan como broma de Wolfgang Alpha, que puedes calcular las calorías que hay en un año cúbico de pollo frito. Para responder la pregunta sobre cómo se ordena toda esa data, hay bastante trabajo también de humanos, de curadores humanos que obtienen esta data y nosotros ya tenemos una estructura de cómo guardamos nuestra data. Y estos humanos lo que hacen es coger la data y revisarla, ver que sea correcta, pero utilizamos sí nuestra tecnología, nuestro lenguaje para hacer herramientas que faciliten la tarea de estos curadores. No lo hacen, digamos, todo 100% a mano, sino desarrollan sus herramientas y la data se revisa, se le da la estructura que necesitamos y ya una vez que entra a nuestra base de datos, ya está estructurada. ¿Cuáles son sus fuentes? Porque bueno, nuestro programa, que es la guía escéptica, se caracteriza por, digamos, no aceptar las cosas simplemente porque en las que nos dicen. Entonces, ¿cuáles son las fuentes y cómo verifican que la información que están brindando es verdadera? Tenemos miles de fuentes y tú puedes ir al final de la página y vas a ver un detalle de, es como un pie de página, donde te salen justamente todas las fuentes que se han utilizado para ver esta data. Y cómo se revisa y cómo se valía que la data sea correcta. En general hay también un grupo que se encarga de justamente buscar bases de datos confiables o data confiable, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos los censos. Si nosotros utilizamos censos oficiales de los países, así como acá el INEI da públicamente la data de, bueno, de un montón de estadísticas que hacen del Perú, ¿no? Y junto el censo, supongo que ellos también lo tienen, aunque se hace creo que con otra organización también, ¿no? Sí, ahí tienen una oficina de censo. Bueno, en Estados Unidos, sí. Julio, ¿puedes regresar un ratito a la página? Está la oficina de censo de Estados Unidos. Tiene un montón, o sea, Julio estaba buscando de Lima, Perú, y hay un montón de enlaces de la oficina de censo de Estados Unidos. Pero una pregunta, ¿cada cuánto tiempo actualizan estas fuentes? Porque, por ejemplo, estoy viendo los censos 2005-2007... hay otros enlaces que dan fechas hasta el 2000. Supongo que no, igual los censos no son cada año, yo lo sé, pero ¿cada cuánto tiempo se actualizan las fuentes? Constantemente estamos actualizando data, pero tenemos tanta data que la tenemos que priorizar también. Entonces, por ejemplo, una data que se está actualizando constantemente porque también en el mundo cambia mucho es la data geopolítica. Por ejemplo, en nuestro mismo país, todos los gobiernos se crean nuevas divisiones administrativas o se juntan ciudades, se separan distritos, o en el país cambia. Y como es acá, tú te vas, por ejemplo, a Indonesia. En Indonesia todos los años tienen que hacer nuevas divisiones porque islas aparecen y desaparecen por los tsunamis. ¿Qué pasa si yo busco algo en Wolfram Alpha y me sale un dato errado o antiguo? ¿Yo mismo podría entrar y hacer modificarlo? Sí, tú puedes ir abajo y hay una parte de feedback. Ah, ya. Yeah. Dice, give us your feedback y ahí tú reportas y dices. Eso también es interesante porque iba a dar, por ejemplo, el caso de Sudán. Sudán está en conflicto y en estos últimos años hubo una separación entre Sudán del Norte y Sudán del Sur y bueno, como esta zona, hay otras zonas que están en conflicto constante, entonces a veces no hay una fuente 100% oficial de, por ejemplo, cuál es la frontera entre Sudán del Norte y Sudán del Sur o por ejemplo, si una división administrativa pertenece a Rusia o no pertenece a Rusia. Entonces, se escoge la fuente más confiable y uno dice, bueno, acá, por ejemplo, se separa Sudán y sí, esta localidad le pertenece a Rusia, pero al otro día empiezan a llegar quejas, por ejemplo, de no sé, gente de Sudán del Norte que dice, no, Sudán del Sur es más allá. O los que no quieren ser parte de Rusia y dicen, nosotros no somos parte de Rusia, entonces sí, hay algunas cosas que nadie nunca va a estar contento con lo que se escoge, pero son casos particulares, en general, pero esas son cosas que se tienen que actualizar siempre, así ya sea que se cambie por razones políticas, por razones de conflicto, por razones naturales, si data geográfica es bien importante, es bien usada, entonces se actualiza constantemente. La data, por ejemplo, los Pokémones. Los Pokémones, sí, yo sé que tuvo un montón de éxito Pokémon y no sé qué tanto se actualiza. Yo no sé con qué frecuencia salen nuevos Pokémon, pero ya no hay, creo. Sí, sé que se actualiza cada cierto tiempo. Una pregunta, ¿el caso de Sudán ya es un caso particular? Es un caso, es la minoría de los casos, pero ya que lo mencionaste, exactamente cómo lo resuelven. O sea, ya, si unos dicen esto es mío y otros dicen no, esto es mío, y cada día nueva gente está intentando cambiar la información, finalmente, ¿qué es lo que deciden? ¿Deciden dejarlo ahí hasta nuevo aviso? ¿Deciden cambiarlo constantemente? ¿Deciden mandar a una persona? ¿Deciden olvidarse del asunto? O sea, con esos casos que de verdad son tediosos y pesados, ¿cómo los resuelven? Mi experiencia no es directa porque mi grupo no trabaja en esto, pero sí conozco al grupo que trabaja en esto y bueno, nunca se deja las cosas en el aire. Lo que normalmente pasa es, como decía, ¿no? Se trata de buscar, digamos, la fuente más más oficial, por ejemplo, ¿no? Si se trata sobre alguna región que se quiere independizar, digamos, las Naciones Unidas no los considera independientes, entonces, bueno, vamos por el lado de las Naciones Unidas. No es como, por ejemplo, tú tienes este país que, bueno, es que es ellos se dicen que son así mismos países, pero no están reconocidos, que es la... Se llama Sealand, creo que el nombre entero es Principality of Sealand, que es una plataforma en el mar, y es un millonario, creo que es dueño de eso, y él quiere ser un país, porque creo que está en aguas internacionales, creo, no estoy seguro. Pero bueno, él quiere independizarse, tú puedes comprar un título inmobiliario ahí, puedes pasar vacaciones, pero bueno, las Naciones Unidas no... Nadie lo reconoce, ¿no? O sea, creo que solo hay... No sé si hay un país que lo reconoce como país, ¿no? Pero por ejemplo, ese caso, ¿no? El común de la Tierra no los reconoce, entonces, bueno, vamos en ese caso por el común de la Tierra, ¿no? Yo quería preguntarte, Cristian, si este lenguaje, o estas órdenes que uno le da al computador o en los sistemas de búsqueda, están usan las matemáticas, pero además utilizan la lógica. O sea, me imagino que todas las búsquedas, todos los cálculos que se pueden realizar usando Wolfram Alpha, permiten, incorporan estos dos elementos, matemática y lógica, o es como... ¿O uno puede hacer cualquier cosa? ¿Es una herramienta o solamente es un buscador? Por lo que tú has explicado, creo que es muy amplio lo que puedes hacer con este lenguaje, pero la última parte en la que tú has desarrollado me da la sensación que se refiere más a un buscador, pero no sé. Pero por lo que tú hablas y por lo que veo en la página, creo que es mucho más amplio. Sí, bueno, no es, como decía, no es buscador, es un motor de conocimiento. Que es distinto porque el buscador, por ejemplo, Google, si busca en todas las páginas indexadas que tienen. Mientras que nosotros lo que hacemos es, sí, claro, hay un proceso así de búsqueda de data, pero nosotros computamos la data e intentamos dar una respuesta, mientras que Google lo que hace es que vuelve muchas páginas que una o varias tienen la respuesta que tú quieres, o al menos tiene algo que te acerque a tu respuesta o claro, si por eso te preguntaba si es que incorporan la lógica de alguna manera para que estas respuestas tengan como, o sea, tengan eso, ¿no? Un sentido de ser más o menos probables, o sea, ciertas, tengan cierta probabilidad de estar más cercanas a la verdad. O sea, no es como Google que tú le escribes cualquier cosa y te responde también todo lo que haya relacionado a lo que tú busques. Sí, bueno, justamente por eso también, claro, cuando comenté sobre, al principio lo expliqué sobre Alpha, es que decía que las preguntas que tienes que hacer son factuales y las respuestas que te va a dar son factuales. Entonces, como estás tratando sobre hechos, sí, el hecho es verdad, ¿no? No damos unas respuestas que tienen solo una probabilidad de ser ciertas, ¿no? Son respuestas factuales, como lo que te digo, ¿no? Tú preguntas la población de un país y en general es una respuesta objetiva, ¿no? No es subjetiva. No es que a algunos les parece que hay 8 millones o hay otros les parece que hay 9 millones, ¿no? O sea, uno toma como fuente oficial un censo y bueno, ese es tu dato objetivo. Tú preguntas, por ejemplo, no sé, otra pregunta factual. ¿En qué películas han actuado Jennifer Lawrence y James McAvoy? Claro, lo más seguro es que te aparezcan páginas de, no sé, como de farándula, respondiéndote cosas así, pero no, eso no quiere decir que vaya a ser la respuesta más, probablemente más cercana a la realidad, ¿verdad? Ustedes como... Claro, si tú esa pregunta se la haces a Alpha lo que hace es, dice, ya, yo sé que Jennifer Lawrence es una persona, es una actriz, yo sé que James McAvoy es un actor, y sé que estas personas han actuado en películas. Entonces veamos, el usuario me está pidiendo qué películas tienen en común. Entonces yo encuentro las películas de Jennifer Lawrence, encuentro las películas de James McAvoy y hago intersección. Claro, y eso es lo chévere del software, ¿no? Que entiende, digamos, la intención de la persona, digamos. No es simplemente le hago buscar todos los resultados donde salgan esos nombres, sino que esté entendiendo la intención de querer encontrar justamente... O sea, la sintaxis de la pregunta, o sea, toda la pregunta en sí, no solamente los datos. ¿Qué es lo que hace Google, básicamente? Si tú usas Google para buscar, te va a buscar todo aquello que tenga las palabras que tú estás colocando, pero sin sentido, sin que eso tenga un sentido en conjunto. Claro. Y me gustó lo que dijiste eso de motor de conocimiento. Es así como ven el objetivo de Wolfram Language, ustedes. Ese es el objetivo que tienen ustedes en mente. O sea, ¿qué aplicaciones le piensan dar a este motor de conocimiento? Bueno, el motor de conocimiento Wolfram Alpha es, primero, es una herramienta pública, porque cualquier persona puede entrar a la página y utilizarlo gratis. Y el objetivo principal, o bueno, final. Final se puede decir de alguna forma, pero en verdad yo no creo que tenga un final. Es que queremos hacer toda la data del mundo, del universo computable. Toda la data. Yo no creo que eso tenga un final, porque realmente la velocidad a la que aumenta la data en el mundo es mucho más rápida de la que nosotros podemos agregarla, ¿no? Y aún así la pudiésemos agregar igual de rápido o más rápido, siempre va a aparecer nueva data, entonces siempre vamos a estar agregando nueva data. Pero el punto es ese, que todo lo que tú ves en la Tierra o en el universo lo podamos computar. Está preguntándome, digamos, las coincidencias que hay entre el lugar donde trabajas y Google, porque a la hora que, claro, Google supuestamente te busca las páginas más populares relacionado a los conceptos que pones, ¿no? Pero también he notado que hay una opción en que, por ejemplo, haces a una pregunta, ¿no?, de la edad de la Tierra, que sea, y al principio te sale como digamos, en letras grandes el resultado, ¿no?, de una página que supuestamente es confiable, y después te pone ya el orden de la búsqueda del primero al último, ¿no? Entonces, esa primera información que sale, lo que yo tengo entendido es que Google utiliza, no sé si sabes, utiliza un algoritmo para comprobar que sea cierto. O sea, verifica varias páginas y lo hace automáticamente. O sea, no hay personas atrás. Y automáticamente, con un alto nivel de confiabilidad, sabe que ese dato es cierto y lo pone como primera opción, digamos, en negrita. Y de ahí abajo está la búsqueda. ¿Ustedes utilizan algún algoritmo así parecido? O? Bueno, o sea, a lo que tú estás refiriendo es a Google Knowledge Graph. Knowledge Graph se lanzó en mayo, me parece, en 2012. Y esto, no, es una opinión personal, pero creo que muchos estarían de acuerdo en la empresa, que es el producto que Google sacó como respuesta a nosotros, a Wolfram Alpha, porque de hecho cuando Knowledge Graph se sacó y salió el video de lanzamiento, la que era directora, si no me acuerdo, la que era directora de todo este proyecto, ella misma decía: nosotros queremos dejar de ser un motor de búsqueda y volvernos un motor de conocimiento, que es lo que nosotros siempre hemos sido, ¿no? Entonces, sí, el Knowledge Graph cae, se está haciendo, sí, más inteligente, digámoslo así. Sí sabe responderte mejor preguntas. Yo he encontrado errores ahí, a veces también me responde muy bien. Y bueno, lo que decía sobre revisar las páginas más populares, no es realmente las más populares, sino las más relevantes. Y Google se ha vuelto muy, muy bueno en decir qué página es relevante, ¿no? Entonces, y sobre tu pregunta de si usamos algo como esto, no, en verdad no tanto como esto, porque Google lo que está haciendo es buscando en páginas que no tienen data estructurada. Básicamente está buscando en textos. Entiende un poco cómo buscar en tablas, un poquito. Nosotros no buscamos en textos, nosotros ya buscamos en data estructurada y computarizada. Y sobre la confiabilidad, comparado, digamos, este sistema de Google con Wikipedia en inglés, digamos, y con ustedes, o sea, ¿cómo está el tema de la confiabilidad en los datos? Bueno, yo sin tratando de ser imparcial, yo sí confiaría normalmente más en Alpha por el hecho de que pasa primero por humanos. Humanos que revisan todo esto. Wikipedia es, yo creo que sí tiene un nivel decente de confiabilidad. Y Google bastante lo saca de Wikipedia. Yo sí confío también normalmente en lo que me dice Google, pero normalmente para algo un poco más serio, creo que cada uno tiene un poco de responsabilidad de buscar más una fuente, ¿no? Cristiano, ya, dos cosas. Uno, pero Wikipedia también pasa por humanos, o me imagino que te refieres a por humanos sin intereses detrás, porque también la gente que edita en Wikipedia puede tener intereses. Pero mi pregunta principal es, ¿cuáles son las limitaciones que tiene ahora Wolfram Alpha, bueno, o la empresa en general, y en qué están trabajando actualmente? O sea, ¿qué están corrigiendo, qué están aumentando? Creo que al principio estabas hablando de los proyectos que tienen, pero ¿qué correcciones a lo que ya existe están haciendo? A ver, en lo que respecta a Wolfram Alpha, que bueno, les he comentado bastante los usos públicos, pero también hay un uso interno. Es lo que nos proporciona toda la data, también a nuestro lenguaje de programación. Entonces, nuestro lenguaje de programación no solo maneja instrucciones, que les decía que son las instrucciones con las que tú programas a la computadora, sino que también está conectado con toda esta gran base de datos y conocimiento que le permite al lenguaje interactuar con data del mundo real. Y entonces, ¿nosotros en qué cosa mejoramos, qué cosa arreglamos? Hay mil cosas. O sea, algo por ejemplo que siempre tratamos de mejorar es nuestro sistema que entiende el lenguaje natural, ¿no? Tú, mientras que en un lenguaje de programación, normalmente uno tiene que mantener una sintaxis bien estricta. Por ejemplo, te dicen, los nombres de las instrucciones son nombres que necesitan usar mayúsculas en tales sitios, tienes que utilizar, digamos, paréntesis o corchetes para decir, darles algunas instrucciones a, digamos, subinstrucciones a estas instrucciones más generales. Tienes que, así como existe en cualquier lenguaje una gramática y reglas para usar el lenguaje, igual es en la computadora. Pero nosotros lo que tratamos es que, ¿qué es lo que se hace con Alpha? Es entender el lenguaje natural, ¿no? Que tú, en vez de, por ejemplo, escribir algo súper sencillo, en vez de escribir 1 más 1 con el símbolo de más, con la cruz, 1 cruz 1, tú le puedes escribir en... Ahorita, bueno, solo trabajamos en inglés, pero ya estamos agregando más idiomas. Tú le puedes escribir en palabras suma 1 y 1 y te lo va a entender. Bueno, en inglés, ¿no? Sum sería. O 1 plus 1 plus 1, ¿no? Claro, pero claro, podrías escribir eso. 1 MAS 1 y eso te podría... Y entendería como una orden de que esa palabra o ese conjunto de letras reemplazan al símbolo más. Claro, entonces eso lo que estás haciendo es darle la instrucción a la computadora que sume uno con uno, pero ya no está siendo tan estricto de solo aceptar un símbolo cruz, sino palabras naturales, ¿no? Entonces, es una de las cosas en las que nosotros trabajamos, en hacer que Wolfram Alpha y por consecuencia nuestro mismo lenguaje, Wolfram Language, permita reconocer más lenguaje natural, que la máquina de forma automática lo transforme ya a instrucciones como las necesita la computadora, ¿no? Hacer que el humano ya no se preocupe tanto de la sintaxis, sino solo de lo que... Cristian, quizás esta pregunta sea bastante obvia, pero ¿ese desarrollo del lenguaje natural está relacionado con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es creo que un concepto bien grande y hay cosas que le puedes llamar... Hay gente que le llamaría algo inteligencia artificial y otra gente que no. Pero sí, lo que es lenguaje... Pensamiento del lenguaje natural... O sea, me refiero a la naturalidad del lenguaje, si tiene que en algún momento converge con la inteligencia artificial. Sí, o sea, el procesamiento del lenguaje natural es un área de inteligencia artificial. Hay áreas, como digo, es bien amplio, y hay áreas distintas de inteligencia artificial. Sí, por ejemplo, tu pregunta va más por si utilizamos técnicas más modernas, por ejemplo, inteligencia artificial como, por ejemplo, redes neuronales o deep learning. O sea, mi pregunta va como media futurista y quizás algo más de ficción, pensando en que en algún momento con mi lenguaje, así como tan mal como hablo el español, alguna computadora va a entenderme tal cual. Sí, claro, esa es la idea. La idea es que tú te puedas comunicar con una computadora de igual o mejor forma en la que te comunicas con un humano. Entonces, sí, como te digo, es parte de la inteligencia artificial. Ahí hay una parte que esa parte creo que no vamos a entrar mucho porque nos queda poco tiempo de programa, pero creo que es una parte muy interesante esta del lenguaje y de lo que dijiste de tan o mejor, porque de hecho la comunicación humana es muy deficiente. Y justo la virus sí que siempre me sorprende, o lo que me sorprendió de esto de buscar acercarse más al lenguaje natural es que precisamente nos hemos alejado del lenguaje natural por lo ineficiente que es. Porque las palabras son polisémicas, porque la sintaxis puede, ni siquiera, o sea, ni con el libro más perfectamente escrito y pasado por miles de correctores de estilo, hay una sola interpretación. Uh-huh. Entonces creo que mientras más, eso me parece siempre, siempre muy interesante, ¿no? Mientras más te acercas al lenguaje natural, coloquial, te acercas también más a la imprecisión. Entonces estaríamos confiando, entre comillas, en que una inteligencia artificial va a actuar como, entre comillas, otra es inteligencia humana, cuando la comunicación humana es súper pobre. O más aún, ¿no? Que va a leer tus intenciones. Claro. Que el humano también, que el humano que se supone que deberíamos hacerlo, fallamos constantemente en ello. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que la comunicación humana, no sé si es bien ineficiente, pero es muy ineficiente en ciertas. Ciertas áreas es bien ineficiente. Entonces. No, yo creo que es eficiente, pero deficiente. O sea, es eficiente porque sirve. Pero no se transmite realmente lo que. O sea, si yo te digo pásame el lapicero, me lo pasas. Uh-huh. Sí. Pero si te quiero decir realmente qué es lo que quería. Claro, o eso se dice en el derecho, ¿no? Las leyes, claro. Digamos. Todas las posibles interpretaciones. Y bueno, ese es uno de nuestros objetivos del lenguaje. De, por ejemplo, lo que estás hablando justo del derecho es interesante porque algo en lo que mi grupo está trabajando ahorita es, no sé si ustedes han escuchado del Bitcoin. Y, sí. Y bueno, nosotros estamos... ¿No quieres hablar de eso en otro programa? La tecnología detrás del Bitcoin se llama blockchain. Y bueno, blockchain es una tecnología bien, bien interesante. Y una de las aplicaciones es lo que se llama smart contracts, ¿no? Como contratos inteligentes, donde uno, en vez de, al final, por ejemplo, una ley real, humana, también es un conjunto de instrucciones, ¿no? Que te dice cómo actuar frente a ciertas condiciones. En estos contratos inteligentes, lo que uno hace es programar esa ley con un lenguaje de computación, de manera que la ley, el código es ley, y el código es mucho más, es menos ambiguo que el lenguaje humano. Entonces, es una tecnología que todavía está bien primitiva, pero ya se mueven millones de dólares con eso. ¿Cómo hacemos para usar Wolfram Language? Ya está disponible, Steven Wolfram hizo una demostración en su computadora, ¿no? Pero es una cosa que se maneja a nivel interno o ya está disponible para los usuarios. No sé, sí, ya hace 30 años está disponible. ¿Sí? Claro, pero ¿no te acuerdas de software matemática? Sí, yo puedo entrar a la página. Puedes hacer lo que tú quieras, es maravillosa. Si tú quieres usar el lenguaje, ahorita es un lenguaje pago. Entonces, sí, tú tienes que comprar una licencia para usar el lenguaje. Pero también tenemos una opción gratuita que es en nuestro cloud. Si tú entras a wolframcloud.com, vas a encontrar varios productos, y por ejemplo hay uno que se llama Development Platform, que es donde puedes usar el lenguaje. Hay un laboratorio de programación, se llama Programming Lab, donde te enseñan interactivamente a usar el lenguaje, y ahí lo puedes usar gratis. Solo necesitas tu explorador. Y ahora también hemos sacado hace poco Wolfram One, que es también como una puerta de entrada al lenguaje para personas que ya sea o no han programado en este lenguaje o no han programado en ningún lenguaje. Nosotros tratamos de hacer que ese lenguaje sea muy fácil para la gente. Nosotros todos los años, por ejemplo, hacemos unas escuelas de verano en Boston, Y en unas escuelas tenemos chicos de entre 14 y 17 años que a veces no han programado nada y en 2 semanas terminan haciendo proyectos de, sí, desde inteligencia artificial hasta sobre matemática compleja o no sé, hay sobre geografía. Y sí, es interesante que en 2 semanas puedan lograr tanto estos chicos. Entonces, esperamos que el lenguaje sea así lo más fácil posible para los humanos. Bueno, sí, de hecho me parece muy interesante y este tema da pie a conversar de más cosas, como lo que conversamos del Bitcoin o del lenguaje en general, o de los lenguajes de programación en general y la evolución de los lenguajes y cómo se van acercando o alejando del lenguaje humano. Y de hecho también nos daría pie a conversar sobre una película, que es la película Arrival, de la cual no vamos a hablar hoy día, pero que ya nos habían pedido que hablemos de esta película y la vamos a comentar tal vez en 2 o 3 programas siguientes, lo vamos a anunciar. Y ¿me podrías explicar en menos de 2 minutos cuál es la conexión entre Wolfram y Arrival o no? O sea, esta no es una sugerencia, esta es una pregunta. ¿Literalmente me podrías explicar esto en menos de 2 minutos? Sí, rápidamente. A ver. Una de las cosas en las que se trabajó en Arrival fue en toda la ciencia detrás de por ejemplo, los viajes interestelares, de los alienígenas. No toda esa ciencia llegó a verse precisamente en la película, pero bueno, Stephen Wolfram con otras personas de la empresa desarrollaron todo eso, como las naves podían volar a hacer vuelos intergalácticos. Y otra cosa es que la producción quería que hayan, por ejemplo, gráficas reales, que se vea código real en la pantalla, porque tú en las películas de ciencia ficción o de ciencia que tiene que ver con ciencia ves código que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, en Wolfram se colaboró para todo el código que tú ves en la película es real, hace cosas reales. Y fue interesante porque al quien trabajó más en esto, se le dio ese lenguaje alienígena fantasioso que se lo desarrolló, me parece, la esposa del director y la data sobre los alienígenas y se le dio a la empresa y dijeron ya, imagínense que ese es un lenguaje alienígena, ¿verdad? Imagínense que los alienígenas han ido a la Tierra, investiguen, usen su tecnología para sacar conclusiones de cómo sería comunicarse con un alienígena. Bueno, entonces vamos a jugar Jack and Puff. Oye, no, me toca a mí. Sí, vamos a jugar ciencia ficción. Estaba creando expectativa. Ya, antes de que juguemos, quiero mandarle un saludo a Jero Medina, que está en México. No sé si vive en la Ciudad de México, pero si vive en la Ciudad de México, espero que escuche el podcast, que pueda escucharlo este fin de semana. Sí, que por cierto, ¿por qué no puede venir a Lima? ¿Estás requisitoriado o algo? Bueno, no sé, capaz que no sé qué parte de México vivirá, pero sí. Ojalá que no viva donde están los narcos. Ah, no, cierto. Bueno, un saludo en general a México. Ya, a continuación voy a leer 3 enunciados. 2 de ellos son falsos y 1 es verdadero. Ustedes van a tener que considerar los 3 enunciados para determinar cuál de estos es el verdadero. El tema de esta semana va a ser lenguajes, pero no de programación. Ya, 1. Existen más de 7.000 dialectos escritos y hablados. 2. Pinocho es el segundo escrito traducido a más idiomas. 3. Cada 2 días un dialecto desaparece. Y aquí vemos precisamente lo que decía del lenguaje humano. 1. ¿Te refieres a que los 7.000 dialectos son a la vez escritos y hablados o hay 7.000 entre escritos y hablados? 2. ¿En el tercero te refieres al que el mismo dialecto desaparece cada 2 días? ¿O a que un dialecto diferente? Es tal cual, no hay errores de sintaxis, es tal cual, tienes que leerlo tal cual. Y así lo leo tal cual, yo me voy por la 2. Creo que la 2 es verdadera. Sí. Ya, yo creo que la 2 es verdadera. Ya, yo me voy por la 3. A mí me parece la verdad la 3. Que el mismo la 1. Perdón. Me voy por la 1. No, ya dijiste. Me voy por ya. La 1. Ya. Todavía no había soltado la ficha. No, ¿Quién dijo qué? Me voy por la 1. No, Adrián, tú ya dijiste, Adrián. No molestes. No, yo he dicho la 1 también. Bueno, si no te le está haciendo tanto lío, es posible que sea verdadera. Ya, yo creo, yo voy por la... No, la 2, yo voy por Pinocho. Adrián es la 2, Julio es no, la 1. No, yo he dicho 1. No, tú has dicho la... Ah, no, Aurora. No, yo dije la 2. Aurora, Adrián dice 1. Ya, ¿y quién? Yo digo 2, yo digo Pinocho es la correcta. Cristian va con Aurora. No vale usar Wolfram, ¿no? Para esto. Claro. A ver, yo sé que es la verdadera, ¿no? Yo creo que la 2 es falsa, porque es el segundo escrito, o sea, el segundo libro, ¿no? Traducido a más idiomas. Creo que el primero era El Principito y ahí la Biblia, o al revés. Me parece que no es Pinocho. Esa creo que es falsa. De ahí, la primera, no sé, 7.000 dialectos escritos y hablados. Y hablados, o sea, escritos, 7.000 dialectos escritos, me parece demasiado. La mayoría de dialectos no se escriben. ¿Pero no son 7.000 entre escritos y hablados? Los escritos, pues... Claro, ese es el punto. Es escritos y hablados al escritos, mismo tiempo. Ah, y hablados... Tampoco he dicho al mismo eso. Tiempo ya, son, ¿no? Déjenlo explicar. No se imitan. Por eso el lenguaje natural no funciona. El lenguaje natural. Pero nos tienes que especificar, porque son 7.000 escritos y hablados. No, está bien escrito, pero es el punto. Por más de que esté bien escrito, se puede interpretar de diferentes maneras. No. Al lado también ya vi que se puede interpretar de diferentes maneras. Obviamente una de esas no tiene lógica. O sea, son 7.000... ¿Hay 7.000 dialectos escritos? ¿Solamente escritos o no? Eso es lo único que tengo que saber. No, te puedo decir nada. Bueno, a ver, yo sé... No yo sé que nada. Bueno, ahí... Pero... Debe decir que en nuestro lenguaje sí tenemos data de dialectos también. Y yo me acuerdo alguna vez que he manejado eso. No sé si voy a decirlo o no. Por eso digo que no intervenga, pues no ayuda. Quiero que todos pierdan. Al final, mejor, al final. Si estás seguro de un dato, mejor al final. Me parece... Mira, yo asumo que son 7.000 escritos y hablados al mismo tiempo, entonces me parece mucho. Y la última, tampoco tengo idea, pero me parece la más plausible. Cada 2 días un dialecto desaparece. Podría ser todos los días, porque hay tantos dialectos y sé que ahora las lenguas están extinguiendo, ¿no? O sea, los hablantes, por lo menos, ¿no? Las lenguas están... inmortalizando en diccionarios y todo, pero los hablantes de muchos de estos dialectos están desapareciendo. Y entonces, ¿cuál es la verdadera? Me voy por la 3. ¿La 3? La 3. Los Gutiérrez se fueron, ahí están. Ya. Quiero dejar sentado que por más de que esté correctamente escrito, la 2 también puede ser que sea el segundo escrito en alcanzar los más idiomas. Que no dicen alcanzar, que, ahora no agregues, no agregues palabras, no agreguen palabras para poder interpretarlos, tal cual. Solo digo que traducido es participio, pero también es pasado. Y si traducido se puede entender como participio o como pasado, se entiende de dos maneras diferentes. No, porque el verbo es el segundo escrito traducido. No, ha sido. Right. Así que no me cambies, Eli. Está bien escrito. Ya. Sí, pero cuando dices traducido te puedes referir a que es traducido en el momento de que está traducido o de que fue traducido. No, yo como entiendo eso es que es simplemente el total de idiomas, no en cantidad de impresiones, sino en idiomas a los que se ha traducido. Que es... Claro, por eso el verbo inicial Pinocho es, Aurora, Pinocho es. Ah, sí, claro. No, yo no estoy discutiendo esa parte. Bueno, ya, fin. No bueno, en fin. La respuesta. Ya, la respuesta, claro. La 1. Existen más de 7.000 dialectos. Escritos y hablados es falsa. Julio y Adrián pierden. Yay. Porque es escritos y hablados. Claro. O sea, son escritos y hablados. Tienen que ser escritos y hablados al mismo tiempo. O sea, el mismo dialecto tiene que ser escrito y hablado, claro. ¿Verdad? Claro, y eso no existe. Existen más de 7.000 dialectos, sí. Hablados. Pero escritos y hablados no. Escritos, en realidad la... Claro, porque escritos sí, son hablados. Es más difícil encontrar, sí, es más difícil encontrar... Sí. ¿Hay alguno que sea escrito y no hablado? No, ¿no? De repente hay dialectos en lenguaje de señas y de ciegos. Dos. Sí, o lenguaje de computadora. Es posible. ¿Pero eso es dialecto? Buen punto. No creo que los lenguajes de computadora generen dialectos, pero de repente los lenguajes de mudos y Bueno, sí hay algunas cosas que se llaman dialectos computacionales. Ah, chu. Rayos. Nos genera otro problema. Ya, yeah, pero... No, pero ahí se asume que son idiomas humanos, ¿no? Sí, claro. Ya sí, sería sí, darle pero, la, por ejemplo, la vuelta. Lo que pasa es que ahí... No, Natalie especificó al inicio que se trataba del lenguaje natural. Sí. Ya. Yeah. Hay países, por ejemplo, que tienen miles de dialectos adentro, ¿no? La India creo que tiene como 2000. Entonces, no sé, por eso la pregunta que incluya dialectos escritos y hablados. Y hablados. Ajá. Me pareció rara porque dije, escritos, si fuera, o sea, pensé que era la suma de los escritos por y los falsa, hablados. Ya. Yeah. Yeah. Claro, ahí Natalia debió especificar y yo simplemente asumí que tenían que ser todos escritos y todos hablados. Pero eso es falso. Desde el principio para poder responder, ¿no? O sea, ya, continuamente. Yo sé, pero... Ya, pero lenguaje natural. Pinocho es el segundo escrito traducido a más idiomas. Sí. Aurora y Cristian ganan. Oh. Yeah. Después de la Biblia, sí. Es el escrito, el libro traducido a más idiomas. Wow. Por más que estabas alegando, Aurora, ganaste. No, yo no estaba alegando que sea falso. Estaba alegando que se pueda interpretar. Así como la 1 y la 2... Podrías estirar la interpretación y si yo fuera una buena abogada, podría, bueno, en fin. ¿Y cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¿La Biblia? Sí. La Biblia. La Biblia con más de 2.400 ¿Y Pinocho? Lenguajes. ¿Cuántos? No, solamente encontré que era el segundo más, pero no... El número exacto solo hay para la Biblia, porque... Los dos primeros libros más traducidos son los de mentiras. Sí. Sobre sí. Tres. Cada 2 días un dialecto desaparece, Víctor pierde. Es falso. Por lo menos cada 2 semanas, porque parece que los dialectos igual perduran de alguna manera. Más allá de cuando desaparece una civilización, mientras se mantenga algún rastro. O sea, Víctor hizo una explicación así. Y en realidad lo que encontré es que ocurre una tasa de cada 2 semanas y desaparece un lenguaje. Y un dialecto, por lo menos. Y o un Natalie, dialecto. Natalie, pero por lo menos vas a estar de acuerdo en que por lo menos la 3 sí se puede interpretar de dos maneras. Hay una manera que no es lógica, pero se puede interpretar como que el mismo dialecto está desapareciendo cada 2 días. Porque es un dialecto, ¿no? ¿Cómo? Algún dialecto. Ah, sí, un dialecto. Ah, sí, es que esa es la tasa. Cada 2 días un dialecto desaparece. Claro, claro. Mi punto es que como es lenguaje natural, si yo interpretara la número 3, podría interpretarlo como cada 2 días una persona muere. Que la misma persona se muere cada 2 días. O cada 2 días un peruano pierde 2 soles, como que el mismo peruano pierde 2 soles cada 2 días. Algún peruano pierde 2 soles cada 2 días. Porque es lenguaje natural, ¿algún? Porque así se interpreta el lenguaje natural. Ah, claro, cambiar. Claro. No, pero es que yo me sorprendí. No, yo creo que igual. Taza claro, de claro. Y de hecho, la manera en que el mismo peruano se muere cada 2 días es ilógica. Pero el lenguaje natural te permite interpretarlo de esa manera. Y creo que las 3 se pueden, te permite interpretar de maneras raras. Por eso necesitamos. Lenguajes más inteligentes. Sí. Bueno, no nos desenfoquemos, que lo importante es que he ganado. Y que el invitado ha ganado. Y que Cristian ha usado Wolfram. Bueno, yo, para ganar. Sí, a mí solo me sonaba... Bueno, solo estaba segura de que la 1 no era verdadera y la 3 no estaba segura, pero la 2 me pareció que sí. Bueno. Bueno. Ya. Yo tenía el dato antiguo, porque creo que era, cuando lo revisé hace años, era el Principito y la Biblia. Me parece, bueno. Pero son esas cosas muy populares, muy populares. Bueno, sí. Así con... No tenía idea que Pinocchio. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Sí. Bueno, Cristian, esperamos tenerte como invitado de repente en próximos programas. Sí, por supuesto. O sea, puedes hablar sobre... Un gusto para mí. ¿Sobre Bitcoin? Dialectos computacionales, o tecnología Bitcoin. Blockchain, Bitcoin, algo por el estilo. Bitcoin. Bueno, sí, Bitcoin. Lo de Bitcoin sí hay que verlo, porque sí. Es lo de la Deep Web y todo es un, es un la tema tecnología blockchain en boga actualmente, sí. ¿No? Sí. Bueno, no son de sus ciudades ahorita, anótenlas todas. Bueno, gracias Tristan por acompañarnos y... Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, así concluye la edición 106. 107. De la IES Ética. Y recuerden seguirnos... Recuerden que ya tenemos página web www.guiaesceptica.org. Escriban todo ahí, revisen ahí y sus comentarios también por ahí o al correo guiaesceptica@gmail.com. Esto me recuerda que justo nos llegó una reiteración de la invitación de la presentación de un libro sobre los podcasts en el Perú que va a ser el miércoles 11 de octubre a las 7:30 de la noche en el auditorio de la Universidad Jaime Bosati Mesa, y que va con la participación artística del conjunto de música Animatísimo, que son los que tocan música de anime, sí, es muy chévere. Y escúchenos en iVoox, en iTunes y donde escuchen sus podcasts. Y nos escuchamos en el siguiente programa 108. Y ya. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao, nos vemos.